más buscados de todo el globo. El mundo nos tiene odio porque no le seguimos su rollo. Somos como ovejas entre lobos. Nos metemos en el lodo por ganárnoslos a todos. Los más buscados de todo el globo. El mundo nos tiene odio porque no le seguimos su rollo. Somos como ovejas entre lobos. Traigo agua viva musical para limpiar tu mente del morbo. Intento ser la luz y sal hasta en el peor entorno. Como Daniel en Babilonia, tu cultura no me amoldo. Uso la Biblia en mis canciones contra tu música porno. No entiendo por qué lo que habla de Cristo siempre lo censuran los medios, mientras a quien canta de drogas o sexo lo celebran dándole premios. Tú llenas de veneno la mente de niños con tal de generar dinero, pero yo no vendo mis principios, pues con Jesucristo tengo lo que quiero. Aunque me pongan el pie, yo voy a darle la mano. Bendigo a mis enemigos por más que me causen daño. Sigo el ejemplo de Jesús, que amo a aquellos que lo odiaron. Antes que negar mi fe, moriré siendo cristiano. A veces siento que todo está en contra de nuestra cultura, que solo por ser cristiano hasta las redes nos censuran. Es que ellos quieren integrarnos en su mundo de falsedad, y si no estamos de acuerdo nos inventan una enfermedad. Hay una fobia de este mundo de la autopercepción, pero yo estoy con Jesús, aquí se aguanta la presión. No solo es cantar o pegar en una canción, es hablar la realidad para aportar a esta nación. Valores que se reflejarán en buenas personas, y así poder cambiar las ideas de nuestra zona. Brillar en este mundo, Dios me puso como luz. Aunque todo esté en mi contra, yo seguiré con el Jesús. El mundo no tiene odio, porque creemos en Jesús de Nazaret. Como ovejas entre lobos, resistiendo el ataque de Lucifer. No censuren todo y nos tachen de fanáticos también. Volveremos más locos por servir a aquel que no podemos ver. Nos metemos en el lodo por ganárnoslos a todos. Los más buscados de todo el globo. El mundo nos tiene odio porque no le seguimos su rollo. Somos como ovejas entre lobos. Nos metemos en el lodo por ganárnoslos a todos. Los más buscados de todo el globo. El mundo nos tiene odio porque no le seguimos su rollo. Somos como ovejas entre lobos. Predico notorio pa' mi territorio. Yo les doy amor y el mundo me devuelve odio. Su desprecio es elogio pa' mí, pa' mis socios. El cielo es la meta y neta es en nuestro podio. Así que oye pana, me critican de noche y mañana por seguir a Cristo y no ideologías raras. Amor es amor, dice esta sociedad en llamas, pero se molestan si digo Cristo les ama. Pa'l religioso tampoco soy de su agrado, que por hacerlo en rimas el evangelio degrado. Pero Jesús me dijo, hijo, ¿qué te esperas tú? Si yo hasta haciendo milagros me decían Belcebú. Puro hater critica lo que puede, pero pisar el barrio y predicar ya no se atreve. Si no aporta, no estorbe, mijo, deje trabajar. Busco almas pa'l Señor, lo que usted diga me da igual. Yo que me tiré la piedra, hay alguien que mi vida conserva. Se acampa alrededor de mi evita que mi alma hierva. Somos los más odiados, la corriente nos seguimos. El reino se ha acercado, el plan malvado destruimos. Me da igual a los que me rechazan sin guardar rencor. Eres homicida por seguir a Dios. Estoy dispuesto hasta perder la vida. El Espíritu de Dios tiene amor en abundancia. Combate la arrogancia, la salvación es tu ambulancia. La maldad está en aumento, mi voz es el instrumento. A mis defectos no me encontrarás uno, me hallarás cientos. El mundo me aborrece, pues no oculto la verdad. Somos la luz de la tierra con calor y claridad. Bórrame de tu lista, sin orgullo te digo una cosa. Tienes que prepararte, viene por su limpia esposa. El camino que seguimos, hijo, no es color de rosa. Jesús es mi refugio de esta vida peligrosa.